Arribita, arribita, arriba, arriba, arriba está la fuente del agua fría, arriba está la fuente del agua fría. Dices que no me quieres poquito a poco, yo tampoco me muero por ti, mocoso, yo tampoco me muero por ti, mocoso. Con la luna madre, con la luna iré, con el sol no puedo que me quemaré, a la mañana nunca ya madrugaré, a la mañana nunca ya al amanecer.